Libra, contigo empezaré por la meta a la que tienes que llegar al nuevo solsticio en junio. ¿Y cuál es? Pues un nuevo estatus. Así que durante los 3 próximos meses toca dar el salto y evolucionar tanto a nivel de relaciones con pareja como a nivel económico profesional. El reciclaje personal y el cambio de pensamiento es la clave. Toca crecer y esto viene de la mano de dirigir objetivos hacia otros derroteros. Por eso, lo que queda de marzo y parte de abril, habrá que encontrar ese equilibrio que tanto te gusta con la pareja. Abril y mayo viene con decisiones en torno a compromisos íntimos. Tranquilo, Libra, Venus, tu regente, te ayudará y además viene dispuesta a liberarte de miedos. Marte en Cáncer a partir del 23 de abril pondrá más de un desafío en temas profesionales, pero ahí estará el reto para conseguir ese estatus que te comentaba al principio. A mediados de mayo, con Saturno retrógrado, se relajan las figuras de autoridad o esos límites que te impones para vivir la vida. También habrá que aceptar realidades en que hay que transformar asuntos económicos en los que haya un acuerdo porque vienen nuevos convenios que podrían darse en temas con socios, herencias o bancos, con los correspondientes trámites a nivel legal. Los eclipses a finales de mayo y principios de junio traen ese cambio de pensamiento, sobre todo a la hora de estabilizarte en la vida. El corazón manda, así que a volar, mi querido Libra, a base de corazonadas.